Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa una sola. En la FM. Las noticias como son. Lo que usted necesita saber. Cada media hora. En la FM. En Colombia son las 10 de la mañana y en la FM cada hora esta actualización de noticias con lo que usted necesita saber. La sala plena de la Corte Constitucional dio visto bueno al decreto 541 expedido por el gobierno que prorroga por 3 meses el servicio militar obligatorio a quienes estén listos para terminarlo en medio de la pandemia por el coronavirus. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la Superintendencia de Industria que ordena a Uber cesar sus actividades en territorio colombiano. Wall Street avanzó en la apertura y apunta a terminar la semana con ganancias, confiado en la recuperación económica, pero cauteloso con la situación sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus. Los 27 mandatarios de la Unión Europea acordaron reunirse de nuevo en julio para tratar de superar sus diferencias sobre su multimillonario plan que busca salir de la profunda recesión causada por la pandemia. Noticia importante en deportes. La justicia española desestimó la demanda del brasileño Neymar contra el Barcelona, en la que reclamaba 48 millones de dólares y una prima de renovación previa a su abrupta salida hacia el PSG. Y condenó además al jugador a pagar 7,6 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Soy Lewis Acuña de la FM. En este servicio informativo, manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. Desde Medellín, escuchas la FM 106.9, única estación de clásicos en Colombia. Claro Negocios tiene increíbles planes móviles para las pymes. Conócelos y mantente siempre en contacto con tus clientes y proveedores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento para tu información. Correo corporativo y Waze incluidos. Llama ya a numeral 400. Bogotá 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/negocios. Mantente en forma desde casa. Máquinas, pesas, tenis y miles de productos más en falabella.com. RCN Radio, en casa contigo. Gloria es campesina. Vive y trabaja en la vereda La Clarita en Guarne. Ella aprendió a cuidarse y a cuidarnos. Cuando yo llego del pueblo, que voy al banco, al súper, llego a la casa, me meto a la ducha, me he visto con ropa limpia. Me he cuidado manteniendo el tapabocas, lavado de manos, usando el gel, el alcohol y midiendo la distancia. Uno tiene que cuidarse uno y cuidar la gente que uno quiere. Unidos, Gobernación de Antioquia. La FM. Oh, baby. Inmortal. Mesero, una Canada Dry, por favor. En ese instante, este decidido sobresale por una espléndida decisión y toma encantadoramente su Canada Dry Ginger Ale sin calorías. La mujer del frente, al ver cómo disfruta, suelta la mano de su novio y se cuestiona: ¿habré decidido bien? Y en la mesa de al lado, al ver tanta burbujosidad, solo quieren darle una probada. A burbujas doradas, a buen gusto, a eso sabe decidir. Prueba la nueva Canada Dry Ginger Ale sin calorías. ¿Necesitas alimentos, agua y otras bebidas? Visita www.tiendacercanapostobon.com, donde encontrarás las tiendas que están cerca de ti y les pidas domicilios para tu hogar. Ayudemos a que los tenderos no paren. Estamos unidos por la tienda. Recuerda, tiendacercanapostobon.com y haz tus pedidos. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Llegaron las vacaciones de tus hijos. Encuentra juegos, patinetas, videojuegos y mucho más solo en falabella.com. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente.